Metro 95.1. Sonido Urbano. Mute. Restaurant Bar. Mute. Cocina tradicional. Eventos. Música de vanguardia. Coctelería internacional. Mute Buenos Aires. Baez 243. Cañitas. Mute Bariloche. Base del Cerro Catedral. Mute. Mute. Restaurant Bar. Mute. Yo soy Caro y hoy cumplo años. Ese es mi papá. Su problema es que no puede entonar nada. O saco la torta, que te saco una foto mientras te cantamos. Y ahora lo mismo de cada año. ¡Quedo puta feliz! La alegría está ahí. Capturala con Leis. Canjea 3 cupones del dorso del pack y llévate gratis 5 copias digitales en los Kodak Express adheridos. Además, puedes ganar un premio Kodak por hora. Ahí te va en inglés, nena. Nightlife. Lunes a jueves, 23 a 1 a.m. Dos horas, una selección de los mejores tracks. Sonido Metro. Nightlife. Metro 95.1. Sonido Urbano. Mi trabajo es ayudarle a las personas para que entiendan lo que significan los perros. La Nación presenta El Encantador de Perros, una colección inédita de 20 entregas en formato libro más DVD de regalo, para conocer y disfrutar más de tu perro. Buena educación, dieta saludable, cómo evitar conflictos y todo lo que necesitas saber. Cada DVD trae un capítulo del programa de televisión El Encantador de Perros, conducido por César Milán. Desde el 18 de agosto, martes por medio a solo 29 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. El blog de Metro y Medio. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. Metro. Marketing, publicidad, recursos humanos, promoción comercial. Estudia en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. La Fundación, 50 años formando profesionales. Lafundación.edu.ar 4-124-4717. Ingresa al mundo profesional. En 1924, atención, en Europa, André Breton fundaba el surrealismo y se convertía en vanguardia artística. En Estados Unidos, el compositor George Gershwin elegía ser menos transgresor y estrenaba su música en Broadway. George Gershwin en 30 segundos. Es claro. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple. No sabe. En instantes, en Metro y Medio. Buen día. ¿Qué tal? Subite a deautos.com y compra el auto que buscas. Deautos.com, el sitio número uno de Argentina para comprar y vender tu auto. No pedimos abreviaciones ni sintaxis complicadas. Solo comunicación simple, en su justa medida. Manda medio y tu mensaje al 4477. El SMS de Metro y Medio. Medio y tu mensaje al 4477. Metro y Medio. Metro. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un break, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Acompaña tus breaks con los dos nuevos sabores, Twistos Caprese y queso crema y cibulet. Probalos. Si parás, tenés Twistos. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. What's the Fun en Westin Vernon. Metro 95.1. Sonido urbano. Buscando a Dani el ingeniero, encontré un montón de cosas, encontré de todo menos lo que quiero. Encontré un mecánico amable, me arregló muy bien el auto, pero me cortó algún cable. Encontré un hombre muy serio que decía hacer puentes, pero solo los hacía en los dientes. Encontré una mujer arrabalera, pero solo me quería por mi gruesa billetera. Encontré mientras buscaba un ingeniero muchas cosas, encontré de todo menos lo que quiero. Con páginas amarillas no tengo desilusiones, para todo encuentro soluciones. Páginas amarillas. Encontrás solo lo que buscas. Todo empezó cuando me mudé al PH. Pasé de un buen ambiente a tener un jardincito. Lo primero que hice fue comprar unas plantas, algo de verde, normal. Pero un día en la cena dije algo como, qué contenta estoy, me está creciendo el helecho. Y a partir de ahí, listo. Ana ama las plantas. Me regalaron ficus, helechos, de todo. Mira, sin exagerar, mi jardín debe ser responsable del oxígeno que se respira en Saavedra, Núñez. Y si me estiro un poco, Vicente López. Ting, entras en kellerregalarias.com. Tuki, haces una lista con todo lo que te gustaría que te regalen. Y paf, dejas de ser la amante de las plantas. Unicenter. Pensar qué y no dónde. No le tenga miedo al éxito. Usted tiene que estar en Páginas Amarillas. Últimos días para publicar. Llámenos al 0810-333-8080 o ingrese a páginasamarillas.com.ar. Continuamos con más Metro y Medio, un programa de radio. What's the Fun in West Vernon. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Con internet prepago Ciber de Claro, conectarte a internet es simple. Tan simple que podés hacerlo en tan solo tres pasos. 1. Comprás y activás tu kit prepago Ciber. 2. Cargas desde el modem tu tarjeta prepaga con el monto que quieras gastar. Y 3. Te conectás a internet y empezás a navegar. Con internet prepago Ciber de Claro, podés tener banda ancha con la mejor cobertura 3G. Gracias a vos somos la empresa número 1. Es simple, es Claro. Consulta bases y condiciones en www.claro.com.ar. ¿Crees que gastás más usando ALA? No es verdad. Pensalo por un momento. ALA cuesta un poco más. En compensación, rinde mucho más que una marca alternativa. Necesitas dos bolsas de la marca alternativa para lavar la misma cantidad de ropa que con una bolsa de ALA. Entonces, ¿con cuál gastás más? Hacé las cuentas y elegí ALA. Todo chico tiene derecho a seguir ensuciándose y aprendiendo. ALA, porque ensuciarse hace bien. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Joaquín Furriel. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Había tres tribus en el Colegio Nacional. Una de los de Pucará. Que se le decía los Pucaretas, que son los jugadores de rugby. Sí. Después teníamos los artistas rockeros. Yo estaba un poco ahí, nunca estuve mucho con un solo grupo. Y después estaban los otros que eran los punk, pero que eran punkis de punk. Posta. Claro. No los de juramento y cabello cuando vine por la primera vez acá a la capital. Sí, sí, esto sí. Está demasiado producido. Claro. Los de Posta, los de Bursaco. Y bueno, se dio que se empezó a generar una interna y me pareció una buena manera de responderle a los Pucaretas que estaban en ese momento, habían copado el baño. Y se nos ocurrió con estos dos otros dos grupos. Le dije, ¿por qué vamos a buscar la pecera que está en el laboratorio? No. Y se las tiramos del primer piso. Y se acabó el problema. ¿A la cabeza? No, al patio. Era muy pesado. Estamos hablando de una pecera. Pecera. Está loco. Vacía. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo retro. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Yo soy Caro y hoy cumplo años. Ese es mi papá. Su problema es que no puede entonar nada. O saco la torta, que te saco una foto mientras te cantamos. Y ahora lo mismo de cada año. ¡Que lo cumpla feliz! La alegría está ahí. Capturala con Lays. Canjea tres cupones del dorso del pack y llévate gratis 5 copias digitales en los Kodak Express adheridos. Además, puedes ganar un premio Kodak por hora. Ahí te va en inglés, nena. Manual del curso antiayuda. B4302. te ayuda y la entrevista laboral. Uy, qué tema. Lo más importante es caer bien. Así como todos los otros saltimbanquis del mundo hacen hincapié en la palabra bien, ajá, nosotros hacemos hincapié en la palabra caer. Sí. Hay que caer bien. Ajá. Caer bien bajo. No, hay que caer bien eso? Bajo. Si el tipo dice yo, la verdad que Galtieri me caía muy bien. ¿Qué tengo que decir? A mí también. A mí también. Entiendo. Yo me pongo a cantar el himno en ese momento. No. Y a tomar whisky. Bien. Sin recetas mágicas y sin pagar un solo peso, deje de ser feliz ya. El curso de anteayuda con Peto Homenaje, todos los martes en Metro y Medio. Worth the Flown in West Invernon. En TripNow encuentra los mejores precios para tu boleto aéreo a Europa, Centroamérica, Estados Unidos y Oriente. Imperdible las promos de esquí para disfrutar de la nieve en Catedral. Consulta todo para el programa Work and Travel in USA. Llama ya al 5217-9777. www.tripnow.com.ar y sucursales. TripNow. Viajes pensados para jóvenes. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. El blog de... El blog de Metro y Medio. Metro. Metro y Medio punto metro 951.com. Metro. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un break, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Acompaña tus breaks con los dos nuevos sabores, Twistos Caprese y queso crema y cibulet. Probalos. Si parás, tenés Twistos. Llega la banda que revoluciona el rock mundial, The Killers, en Argentina. 27 de noviembre en Geva. Entradas a la venta a partir del 27 de agosto. Es otra producción, Phoenix Entertainment Group. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Watch the Phone. In West Invernon. Metro 95.1. Sonido urbano. Tus ojos siempre quieren disfrutar. Por eso Iris te muestra la agenda del fin de semana. Todos los viernes, lo que no podés dejar de ver. En Metro y medio. Iris, con tetrahidrosolina, alivia el enrojecimiento de los ojos cansados. Buen día, señora. No pedimos abreviaciones ni sintaxis complicadas. Solo comunicación simple. En su justa medida. Manda medio y tu mensaje al 4477. El SMS de Metro y Medio. Medio y tu mensaje al 4477. Metro y Medio. Metro. En la esquina azul, con 57 kilos, pelea con culpa. Siempre dice que se retira el lunes. ¡María! Enfrente, siempre en guardia, siempre en los cumpleaños. ¡Una porción de Rogel! Y salen al ring mis oyentes. Rogel ensaya movimientos. María se mueve por derecha con la cuchara. Le tira todo el peso encima. Tiene harina, tiene azúcar, tiene huevos. Arremete un paso y dos. ¡Y madura local! Lo que comiste también puede hacerte doler la cabeza. Nuevo Ovasal doble acción. Antiácido para el malestar estomacal y analgésico con paracetamol para el dolor de cabeza. Uvasal doble acción, doble alivio efervescente. Ante la menor duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Lea atentamente el prospecto. De 18 a 21, One Ride, Sync, Metro y Medio, un programa de radio. Watch the Phone in West Invernon. Las ondas de sonido modifican el aire. Sonidos que son señales. Señales que dan órdenes. Los sonidos indican a la multitud distintos caminos. Cada uno puede elegir. Nadie se detiene. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. En Paseo Alcorta, ser cliente Citi tiene beneficios. Todos los martes de agosto, pagando tus compras con tus tarjetas Citi, obtenés un 25% de descuento en los locales adheridos. Además, pagando con tu tarjeta Citi Advantage, sumas doble millaje Advantage. Descubrí la moda. Paseo Alcorta. Promoción válida desde el martes 11 de agosto. Señora, ¿tiene un vuelo? Señora. Cuando no dormís bien, se nota. Dormí bien. Viví mejor. Piero. Este mes en Rolling Stone, una entrevista a un tipo que se levanta a las 8 de la mañana, va a terapia y después al trabajo. Al mediodía corta para almorzar y sigue trabajando hasta las 8 de la noche. Vuelve a su casa, se da una ducha, cena y se va a dormir. Este mes en Rolling Stone, la vida normal de un hombre de 57 años, si no estuviéramos hablando de la vida de Charlie García. Si querés saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Rolling Stone, agosto. Mi jefe se la pasa chateando y jugando al backgammon. Soluciones crueles. No hace nada en todo el día, ni siquiera me responde cuando le pregunto algo. ¿Qué hago? Para problemas sencillos. Bancátela, por eso jefe, y vos sos okay. Empleada. Cada uno con su rol. Lado con Julieta Pink. Lo importante acá es conseguir el objetivo. Los miércoles en Metro y Medio. ¿Estás segura, gorda, lo ves? Chito la boca. Ghost the Phone in West Invernon. En TripNow encuentra los mejores precios para tu boleto aéreo a Europa, Centroamérica, Estados Unidos y Oriente. Imperdible las promos de esquí para disfrutar de la nieve en Catedral. Consulta todo para el programa Work and Travel in USA. Llama ya al 5217-9777. www.tripnow.com.ar y sucursales. TripNow, viajes pensados para jóvenes. Fondo presenta Santulo, el primer disco solista del autor de El Mareo. Conseguilo en edición estándar y edición deluxe. Descarga la música original. Envía UA al 8282. Bajo Fondo presenta Santulo. Ya a la venta. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. El blog de Metro y Medio. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. Metro. Metro presenta Super Attack. Parte de la religión. Superattack@metro951.com. Música. Zucker Attack. Javier Zucker. Zucker Attack. Lunes, 21 a 23. Metro. 95.1. Sonido urbano. Radio. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Ping hacen un programa de radio. Metro y medio. Ghost the Phone in West Invernon. Metro 95.1. Sonido urbano. Llega la banda que revoluciona el rock mundial, The Killers, en Argentina. 27 de noviembre en Jeva. Entradas a la venta a partir del 27 de agosto. Es otra producción, Phoenix Entertainment Group. Soy Víctor Hugo Morales. Como periodista me apasiona participar en el nuevo sitio deportivo canchallena.com. Verdaderamente creo que representa la evolución de los medios deportivos. Es el único que permite a los usuarios comentar todas las notas publicadas. Hay gente que quiere expresar su opinión y creo que es vital poder darles ese espacio. El deporte evoluciona, los medios también. Llegó canchallena.com, la evolución en medios deportivos, donde los usuarios pueden participar comentando las noticias, donde los fanáticos pueden seguir los partidos al instante y donde participan los columnistas deportivos más prestigiosos del país. Canchallena.com, la evolución en medios deportivos. Me apasiona ser parte de este nuevo sitio deportivo. Skip presenta La Verdad en Blanco y Negro. Productos no especiales para prendas oscuras utilizados durante el lavado pueden cambiar la intensidad del color negro en las prendas. ¿Verdadero o falso? Tan verdadero como el beneficio de utilizar el nuevo Skip Perfect Black con Pro Black System, que actúa ayudando a bloquear el desteñido del color de tus prendas negras. Nueva línea Skip Perfect. Tus clásicos perfectos. Del concesionario tu garage en 8.8% de financiación. Ahora podés acceder a tu Mercedes-Benz Clase B, financiando hasta el 50% a una tasa fija en pesos del 8.8% a través de Mercedes-Benz Financiera. Para mayor información, acércate a cualquier concesionario de nuestra red o ingresando a www.mercedes-mediobenz.com.ar. promoción vigente hasta el 31 de agosto de 2009 para clase B 170 y 200, plazo de la operación 18 meses, TNA 8.8%, TEA 9.16%, CFT 12.27%, no incluye seguro de la unidad de IVA y flete. Continuamos con más Metro y Medio, un programa de radio. What's the phone in West Invernon? La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? ¿Sabes qué? A vos y a vos te digo, se viene la maratón de la música. ¡Vamos! Son 5 días de música, más de 100 bandas. Pepsi Music 2009, Bad Faith No More, Bad The Prodigy, Vas Vos. Octubre, noviembre, Club Ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos todos! Invita Claro, conseguí tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Para clientes City, 15% de descuento. Revista Remix presenta su número 152 con Jesús Blues, el modelo masculino número uno del momento que quiere ser DJ. Esta revista incluye el disco Ona Sáez in the Mix. Revista Remix, Jesús Luz, en kioscos y disquerías. How does it feel? Esta semana en Revista Espejos, Carla Matista confiesa: en otra vida fui yoruba. Además, Osvaldo Zenón se hizo metrosexual a los 87 y lo acompañamos al spa a su sesión de fangoterapia. Y como siempre, la cocina de Chicha Serna y los juegos del verano. Revista Espejos, la revista que te muestra cómo sos. Basta, basta, basta. María del Luján, Telpuc. Vayámonos en la generalidad de la ley. Mirando los rayos X, por ejemplo, ¿pasó algún señor con un vibrador? Cállate, la primera vez que me pasó eso, llevaba 3, no 1. Yo puedo revisar a mujeres nada más y encontraron dólares en ese lugar. Ahí adentro, dólares. Más de 10.000 no podés. Pero 10.000 no le entra. Pero no, vos no conocés a mi prima. Mi prima te entra una caja fuerte. ¿A dónde está yendo? Estamos justamente en viaje con Sergio Gonal. ¿Vos cuando te lleva Gonal? Hola, hola. Gonal, me regalaría un chiste si no mucho pedir. Pero por favor, le cuento uno rapidito. Le dice que un tipo se mete en el oculista. Sí. Le dice: doctor, vengo a verlo porque tengo un cuerpo extraño en el ojo, no me permite ver bien. El doctor se da vuelta y le dice: no se da cuenta que estoy atendiendo. Bueno, está bien, va el tipo y se sienta. Y al rato aparece una enfermera y dice: a ver, el cuerpo extraño que vaya pasando. Y se para un jorobado y dice: podrían salvar por el apellido. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. En el año de la crisis, crisis es otra cosa. Basta. Matías Martín. Gabriel Schultz. Cabito. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. De todo. Basta. Metro. Metro y medio punto metro951.com. El blog de... El blog de Metro y Medio. Metro. Metro y medio punto metro951.com. Metro. La Trastienda Club presenta, viernes 21, 19:30 horas, 11 tiros, 23:30, ambulancia, sábado 22, 21 horas, ella es tan cargosa, 23:30, la portuaria, viernes 28, 21 horas, bicicletas, 23:30, ambulancia, sábado 29, Pampa Yakuza, domingo 30, la perra que los parió, miércoles 2, doctor Tangalanga, venta de entradas por sistema Ticketek, 5237-7200, y en la Trastienda Club, Balcarce 460, para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 10% de descuento. www.latrastienda.com. Invita Quilmes. Metro y Medio, un programa de radio. Metro y Medio, con Sebastián Weinreich y Julieta Pink, de 18 a 21. Metro y Medio, What's the Phone in West Invernon. Come, come.

Celebramos nuestros 100.000 espectadores con una promo que traerá a otros 100.000. City presenta El Fantasma de la Ópera. Disfrútalo aprovechando el pasaporte Fanatic. Comprando 4 entradas, pagás 3. Entradas en venta por sistema Ticketek. Llamando al 5237-7200 o en el Teatro Ópera. 25% de descuento para clientes City. El Fantasma de la Ópera. En Buenos Aires. Invita a Abasto Shopping. Rock en Llamas. Kings of Leon. Presenta su nuevo disco, Only by the Night. Conseguido en todas las disquerías. O envía Kings al 99.599 y descarga contenidos a tu celular. Kings of Leon es Sony Music. La mañana es ese momento en donde todo empieza a suceder. El parquímetro lado B. Lado B. Y esta es la casa de Flavio y Nadia. Y Flavio tiene como peculiaridad de que en su casa restaura juguetes. ¿Qué haces, Flavio? ¿Cómo estás, viejo? Todo bien, amigo. El pequeño pony, ¿cómo lo restauras? Porque yo me imagino un colectivito de lata. Lo primero que preguntaste fue el pequeño pony. Auto, tanques de guerra. Y preguntás por el pequeño pony. Pero bueno, un auto, un tanque de guerra, me imagino cómo se puede restaurar. Pero ese cabello se lo que tenía el pequeño pony, que yo peinaba con tanto ahínco. ¿Cómo se restaura? Temprano a la mañana también pasan cosas. El Parquímetro. Lado B. Diego Scott. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. Lado B. Metro 95.1. Sonido urbano. Mute. Restaurant bar. Cocina tradicional. Hotelería internacional. Eventos. Música de vanguardia. Mute. Mute. Baez 243. Cañitas, Ciudad de Buenos Aires. Reservas. 4776. Mute. 4776-6883. Mute. Restaurant Bar. Del concesionario tu garage en 8.8% de financiación. Ahora podés acceder a tu Mercedes-Benz Clase B financiando hasta el 50% a una tasa fija en pesos del 8.8% a través de Mercedes-Benz Financiera. Para mayor información, acércate a cualquier concesionario de nuestra red o ingresando a www.mercedes-mediobenz.com.ar. Promoción vigente hasta el 31 de agosto de 2009 para clase B 170 y 200, plazo de la operación 18 meses, TNA 8.8%, TEA 9.16%, CFT 12.27%, no incluye seguro de la unidad y Biflete. Continuamos con más Metro y Medio, un programa de radio. Once the Flown in West Invernon.